El Consejo Federal de Derechos Humanos repudió la instalación de la llamada doctrina Chocobar, surgida de que el gobierno nacional macrista respaldó y alentó a que la policía dispare sus armas de fuego sin temor a una consecuencia judicial. El secretario de Derechos Humanos pampeano, Antonio Curci Arelo, sostuvo en Periodismo Turno Mañana que pedirle al presidente que se disculpe por este hecho sería pedirle peras al olmo. En el Consejo Federal, más o menos las posiciones que tenemos todos y el secretario de Derechos Humanos de la Nación tratando de relativizar que hubo un enfrentamiento. Y la verdad es que no lo fue. Yo supongo que todo el mundo ha visto los videos que vieron por la televisión, las redes sociales, y se ve como el hombre cae en medio de la calle corriendo de espaldas. Se reivindica o se destaca y se le da un apoyo, el apoyo más importante que tal vez alguien pueda tener, que es el de un presidente de la nación democráticamente elegido, para una persona que, insisto, que en nombre de la fuerza de seguridad mata a otra persona en la cual no había ningún enfrentamiento. Pero bueno, acá lo que hay es una posición ideológica del presidente de la nación. Entonces, ante esas posiciones ideológicas tendría que decir me equivoqué, ideológicamente estaba equivocado, pero bueno, sería pedirle peras al olmo, ¿no? Los decanos de facultades de todo el país rechazaron la reforma que anunció el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, porque avanza sobre la formación de los abogados. La sociedad debe conocer los peligros de discutir si los títulos universitarios de los abogados es habilitante o no, dijo en Radio Kermés Oscar Alpa, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Lo más importante, primero, que la misma sociedad y comunidad conozca este tema y conozca los peligros de que después de tener un título universitario tengamos que discutir si el título universitario es título habilitante o no. Yo creo que es una discusión totalmente prohibida que ha quedado en el tiempo y que en nuestro país queda muy claro que el sistema universitario de calidad que tenemos en Argentina, con este sistema de acreditación de carrera, donde uno cada 6 años tenga que acreditar, es más que suficiente para ejercer la profesión, en este caso de abogado. Hoy la sociedad en general tiene esta discusión de que la justicia tiene que ser mucho más rápida en sus definiciones, tiene que haber mucho más acceso a la justicia para generar quizás esta desconfianza social que existe. Y bueno, creo que en ese sentido la Corte ha tomado este reto reto como desafío, ¿no?, de la sociedad para poder cambiar, ayornarse y actualizarse, y hay varios puntos de esto para discutir. Las negociaciones con los docentes todavía siguen estancadas en la provincia de Buenos Aires y los representantes de los gremios docentes reclamaron al gobierno de María Eugenia Vidal que convoque a los gremios a una nueva reunión y que mejore la propuesta del 15% de aumento sin cláusula gatillo que ya les presentaron 4 veces. Así lo expresó María Laura Torre del SUTEBA. Estamos exigiendo que nos convoquen inmediatamente a la paritaria salarial en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad lo hacemos porque ya tuvimos 4 reuniones y las 4 reuniones fueron exactamente para darnos la misma propuesta del 15% en 3 tramos y sin cláusula gatillo. Nosotros estamos esperando, y cuando digo nosotros lo estamos esperando desde cada aula, desde cada escuela de la provincia de Buenos Aires, con nuestros alumnos, esperando que el gobierno de la señora Vidal nos convoque para hacernos una oferta diferente. Hoy estamos partiendo de un salario de 12.500 pesos el maestro, maestra que recién comienza, y necesitamos que la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires sea superadora y que esté en consideración a los tiempos que estamos viviendo. El presidente Mauricio Macri inauguró una exposición agroindustrial en San Nicolás, anunció la eliminación de 4 registros de la producción agropecuaria y pidió a los ruralistas a producir más alimentos para proveer al mundo. A nadie nos gusta ver la tierra seca ni inundada, ¿no? Es duro, pero yo quiero decirles, como les dije a ellos, que no están solos, que realmente ahora estamos trabajando en equipo, como decía mi amigo Santiago el Chacarero. Si todos tiramos de la lanza el carro en la misma dirección, el carro sale. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces quiero decirles que el Banco Central está sacando una resolución por la cual prorroga automáticamente todos los vencimientos, los créditos, sin que caigan en mora de aquellos que ya tienen crédito. Y de esa manera posibilitarles que adquieran nuevos créditos para cruzar este momento. Y además, el Banco Nación va a anunciar una serie de créditos importantes con plazos de gracia importantes para que se puedan seguir equipando con todos estos equipos que producimos mayoritariamente en Argentina y que nos van a permitir seguir dando un paso adelante. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés.